manos de arriba tiemblan más. Y es que no nos vamos a dejar. Esto es revolución, México, España a luchar. Hasta aquí yo podré resistir. Este es mi país. Siempre son los mismos los que tienen el poder. Nos mantienen sometidos aunque no lo quieras ver. Gobernantes, dirigentes, mantienen a la gente controlados con el poder. Solo queda una consigna, solo queda una manera, solo queda ahora resistir. Y es que no nos vamos a dejar. Esto es revolución, México, España a luchar. Hasta aquí yo podré resistir. Este es mi país y aquí voy a morir.